Hace más de 2 años, en la campaña electoral, el candidato Rafael Correa ofrecía la construcción masiva de viviendas. A lo largo de su gobierno, al momento se ha logrado la edificación de 80.000 espacios habitacionales. Según el Censo de Población y Vivienda realizado en el 2001 por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, nuestro país contaba con 3.500.000 viviendas. De estas, casi 700.000 eran arrendadas. En este contexto les contaremos la historia de 150 jóvenes ecuatorianos que en tan solo 5 días edificaron 20 viviendas emergentes para personas que no tenían más que paredes de adobe cuarteadas por un temblor fuerte en un caserío llamado Calvario, perteneciente al cantón Pujilí, población ubicada en la provincia serrana de Cotopaxi, a 90 kilómetros al sur de Quito. Faltan clavos. ¿Qué tal? Diosito mismo será que Dios me ha dado. Pero vivía yo esa casita que está a este lado, era mío. Él está viniendo el temblor, se derrumbó todito. ¿Hace cuántos años fue el temblor? Oye, ¿cuántos años ya? Tiempos desde ese temblor que hubo. Él ahí ya cayó la culata, todo estaba abierto. Ahora estoy ya, taita Diosito, contento que ya tengo mi casa para sentar. Ya para de cocinita que pude hacer, ya lo más tan he vivido cocinando así debajo de la sangre. Era María Isabel Chango, de 77 años de edad. Cuenta que una noche cuando dormía, de pronto la tierra se movió tan fuerte que la pared donde estaba su cocina se desplomó a tan solo 3 pasos de su cama. El susto fue grande. Me derrumbó, como me está indicando, la colata me cayó de la de abajo. Esa noche que día de temblar, ahí salí chillando. Ya digo, amigo, digo, auxiliame, porque ya me derrumba la casa, yo creo que caía todo. Emocionada, las lágrimas de su rostro se mezclaban con la lluvia de esa tarde de domingo. Allí, parada en la escalera, frente a la puerta de su nueva casa, estaba lista para cortar la cinta de inauguración. Como digo, yo agradezco a mi Diosito, y a los padres que me ha dado la casita. Mónica Soria, coordinadora de construcción de la Fundación Un Techo para Mi País, que está presente en 14 naciones latinoamericanas, nos cuenta cuál es el trabajo que realizan con los jóvenes reclutados en las universidades ecuatorianas. Lo que busca esta fundación básicamente es erradicar la pobreza. Entonces, erradicar la pobreza con una vivienda de emergencia, como una primera fase. Para eso nosotros estamos buscando e ingresando en las comunidades más pobres, que somos la gente a que nosotros ayudamos, y venimos, después de hacer una encuesta y hacer un análisis de las familias, a instalar esta vivienda. Esta es una vivienda de emergencia de 18 metros cuadrados. Un Techo para Mi País está presente en Ecuador hace 8 meses. Lo que quiere este proyecto es expandirse en todo el país, pero esto va a ser un proceso paulatino. Hasta el momento llevamos construyendo 59 casas, pero para el 2009 nosotros pretendemos construir 200 casas más. Festejar el bicentenario con nuestra casa número 200, es lo que queremos. ¿Pero qué sienten los jóvenes como Mario Morales, quien tiene 23 años y es estudiante de Economía de la Universidad Católica de Quito? Ha sido completamente un cambio de vida. Es una experiencia muy nueva, la primera vez que hacemos una casa completa para alguien. Yo había construido techos, pero jamás un hogar completo. El dolor, el tiempo, el esfuerzo es irrelevante, o sea, volver una sonrisa de una mujer así valió toda la pena. La Fundación Un Techo para Mi País actualmente recibe el apoyo de la empresa privada. Para Ondas Azuayas, desde la red informativa Corape, Javier Macasenderica.